En un punto de vista reciente hablé sobre el tema del machismo tóxico, ¿no? Cómo efectivamente existe el machismo tóxico. Pero expliqué que muchas veces esos defectos de un machismo troglodita, que lo vemos en muchos de nuestros pueblos, es utilizado como excusa para fundamentalmente desestabilizar al varón, ¿no? Y parte de la aproximación mundana de hoy es la destrucción de los roles naturales que en la vida tienen el varón y la mujer. Y como recientemente decía un intelectual que no es cristiano, ¿no? Simplemente es un intelectual con un gran sentido común, estaba siendo entrevistado por la prensa británica, ¿no? Por una mujer de la prensa británica, que le decía: pero usted no es consciente del problema que hay en nuestra cultura, que está sesgada para favorecer más al hombre. Y entonces este intelectual le dice: ¿cómo así? ¿De dónde saca que la cultura favorece hoy en día más al varón que a la mujer, que va en contra de la mujer? Entonces le dice, la mujer le pone como argumento: bueno, muy sencillo, la gran mayoría de los grandes millonarios en el mundo son hombres, no son mujeres. La gran mayoría de los directores de empresas son hombres, no son mujeres. La gran mayoría de la riqueza mundial está en manos de hombres, no de mujeres. Entonces, este intelectual le contesta: la gran mayoría de suicidios en el mundo son hombres, no mujeres. La gran mayoría de muertos por accidentes de trabajo son varones, no mujeres. La gran mayoría de las personas afectadas por el alcoholismo y las drogas son varones, no son mujeres. Y para terminar, y este es un problema real que cada vez se ve más en los países desarrollados y que está comenzando a pasar también, por lo menos en las grandes ciudades de nuestros países, es que el abandono escolar o el abandono universitario es mucho mayor entre los hombres que las mujeres. Y este es un tema que fue abordado por el Instituto de Estudios Familiares de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Y ustedes, los que leen inglés, pueden buscarlo en la página web, en Google, del Institute for Family Studies, ¿no? Institute for Family Studies. A mediados de enero del 2021, este instituto publicó un estudio que se titula Jóvenes varones y la sociedad. Solamente sacaremos lo que ponemos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice este estudio? Este estudio ha sido hecho por dos sociólogos, un varón y una mujer, que ya vienen trabajando juntos hace mucho tiempo en este fenómeno del decaimiento constante del papel del varón en la sociedad, ¿no? Especialmente en las sociedades desarrolladas. Y este estudio se ha centrado efectivamente en sociedades desarrolladas. Los dos autores, autor y autora, escribieron un libro llamado Man Interrupted, o sea, el hombre interrumpido, ¿no? Y trata sobre el creciente desafío que enfrentan los jóvenes. Y el libro fue publicado en el 2016 y este estudio, el libro fue pulverizado por las feministas, ¿no? O sea, el libro fue un bestseller. Yo recuerdo haberlo leído ahí a comienzos del 2017 en inglés. Y el libro simplemente es abrumador en términos de cifras. O sea, no son comentarios, ni chismes, ni nada. No tienen ningún contenido de carácter religioso, sino que es el el incremento del fracaso en el mundo estudiantil de los varones, porque el sistema educativo y el sistema social está cada vez más hecho para beneficiar a las mujeres, ¿no? No promueve el tipo de mentalidad que tienen los hombres, que suelen ser mucho menos enfocados que las mujeres, especialmente cuando pasan a la adolescencia. Todos sabemos que un varón adolescente muchas veces, en la gran mayoría de los casos, parece un tonto comparado con una chica adolescente, ¿no? Y el sistema, en vez de entender que ese forma parte de un proceso natural para el cual hay que saber tratar varones y mujeres, y por eso es que después de la gran política de crear escuelas mixtas, ahora estamos de regreso, cada vez más se está viendo la importancia y el valor de tener escuelas para varones y escuelas para mujeres, ¿no? Es justamente que favorecen a las mujeres y, bueno, las mujeres califican, las mujeres estudian, las mujeres rinden bien en la escuela, suelen ser las mejores de la clase, mientras que en el caso de los varones, ah, este es medio tonto, está distraído, está pensando en otras cosas, está pendiente de sus hormonas, lo que sea. Este estudio, que es una continuación y una confirmación del libro Man Interrupted, ¿no? O sea, el varón interrumpido, el título fue elegido, como digo, en el libro de 2016, específicamente para evidenciar este problema muy serio del abandono de los varones, ¿no? El abandono de los varones en los estudios. Y resulta que que ya en el 2020, cuando realizaron este estudio, ¿no? Esta es la primera vez en la historia en la que a partir de los 2000 los varones están recibiendo menos educación, los varones, no las mujeres, ¿no? Los varones están recibiendo menos educación que sus padres, que la generación anterior, ¿no? Y más aún, las mujeres están venciendo a los hombres en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas de de este estudio en los Estados Unidos, cuando se llega al octavo grado, que es, digamos, la escuela media, ¿no? Previa a la escuela final, a high school, a la secundaria, solamente el 20% de los varones pueden ser considerados de alta calidad en la escritura, ¿no? Y solamente el 24% son considerados de alto nivel en la lectura, ¿no? Contra el 41%, o sea, 20 contra 41% en la escritura, en el lado de las mujeres, 41, y 34% de las mujeres en la lectura, ¿no? Y a nivel nacional, o sea, en Estados Unidos las calificaciones van de la A hasta la F, ¿no? Esa es la manera como se califica en las escuelas. Y bueno, algunas escuelas ponen A más, A menos, ¿no? Ese tipo de cosas, pero la letra F es de fail, de haber desaprobado, o sea, es haber desaprobado, y la letra D significa que es bastante mediocre, ¿no? Entonces, el 70% de las Ds y Fs de los Estados Unidos a nivel nacional son varones. Entonces, resulta que los números están también comprobados en otros niveles, ¿no? Acá no quiero aburrirlos, al que le interesa, como les digo, puede ir a la página en inglés del Institute for Family Studies, el Instituto de Estudios Familiares, Institute for Family Studies, y leer esta investigación. Pero lo importante es que, como se ha visto en los estudios, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. O sea, simplemente que, a pesar de que los hombres pueden tener unos calificativos en el coeficiente intelectual, ¿no? En lo que se dice en inglés IQ, ¿no? En el coeficiente intelectual, los hombres son iguales que las mujeres, pero su performance, su rendimiento es más bajo. Y ¿Por qué? Bueno, el Institute of Family Studies, este estudio dice, es porque cada vez más el campo de la educación o de la salud, por ejemplo, está dominado por las mujeres. Entonces, algunas mujeres protestarán y dicen, oye, mentira, Alejandro, porque la mayoría de los médicos todavía son hombres. Es verdad, pero no de la profesión de la salud. O sea, comencemos a contar enfermeras, asistentes, etcétera. Es un área dominada por la presencia de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando estos dos autores señalan estos problemas, que por si acaso no son los únicos, ¿no? Dice que es importante que en la formación de la escuela, o sea, que va desde el kindergarten hasta el grado 12 en Estados Unidos, ¿no? O sea, son 13 años en total la formación escolar, que tiene que haber una mayor concentración en las habilidades y los defectos de los hombres, para tenerlos en cuenta. Que la educación se ha ido feminizando mucho, es decir, alentando las virtudes que tienen las mujeres y no los varones, y viceversa, ¿no? Castigando los defectos que tienen los hombres y no las mujeres. Entonces, este proceso de masculinización, digamos así, de la educación, no es solamente una decisión política, es una decisión cultural. Y por si acaso, como queda claro en este estudio, que como digo, el que lee inglés y le interesa este tema, lo puede leer, lo importante de este estudio es no hacer lo contrario, es decir, recortar todo el terreno que ha ganado objetivamente la formación de la mujer y la participación en la sociedad. Eso es algo bueno y algo que hay que celebrar. Pero el otro tema que proponen es que incluso en los colegios mixtos, en los colegios públicos norteamericanos, que son, digamos, de coeducación, incluso en los colegios públicos, donde ya, digamos, la coeducación, o sea, hombres con mujeres, varones con mujeres, ya está pues más allá del punto de no retorno, ¿no? Sin embargo, sí pueden establecerse clases donde se separen a los hombres de las mujeres. En varios temas, esto va a tener un carácter beneficioso, como allí donde se ha ensayado esto, se ha visto, puede tener un carácter beneficioso, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, ¿no? Y esto está en muchos de los textos que han ido apareciendo, o sea, esta investigación y Man Interrupted, por ejemplo, el libro al que he hecho referencia, no son los únicos, ¿no? Hay otros libros de Boy Crisis, por ejemplo, o sea, la crisis de los niños, The Mice of Guys, o sea, el ocaso de los hombres. Son todos libros que van en esa misma dirección y que hay que tener en cuenta si no queremos un ocaso de la masculinidad que solamente va a tener como consecuencia el ocaso también de la feminidad. Que tengas un buen día.